¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Creo que en el hogar hay que ver bien cómo vamos educando a nuestros hijos, porque me parece que la educación es una verdadera ciencia y también un arte. No se trata de castigar así porque sí a los hijos, sino que se trata de educarlos en la responsabilidad. ¿Nos puede ayudar aquella anécdota de un autor desconocido que yo la leí? Era de una pequeña niña que ayudaba a su madre semi-inválida. Todos los días cruzaba la calle para comprar la leche. Y un día de esos, al ver que venía un automóvil, ella se asustó mucho, cayó al pavimento y se le derramó la leche. Al levantarse, un hombre que la había visto caer se rió burlonamente de ella, diciéndole: "Qué buena paliza te va a dar tu madre hoy". Ella, serenándose, le contestó: "Se equivoca, señor. Mi madre no hará eso. Ella siempre cree en darme una nueva oportunidad". Y esto nos hace ver que en la educación de los hijos hay que tener siempre presente el ejercicio de la autoridad como servicio, donde las experiencias pedagógicas demuestran la mayor eficacia educativa de la alabanza y la recompensa sobre la reprensión y el castigo. Cuando sea imprescindible la reprensión, no hay que olvidar que se revela más eficaz si es a solas, mientras que la alabanza en público ofrece mejores resultados. El periodo óptimo para el ejercicio de la autoridad-servicio con un interlocutor receptivo termina al comenzar la crisis de la pubertad. Por eso, miren, el amor entre padre e hijos promueve la identidad define entre ambos y resulta absolutamente imprescindible. Cuando los padres depositan toda su confianza en el hijo, como lo veíamos en la parábola de recién, se constituye un fuerte estímulo para adherirse a los deberes propuestos a través de la unión con sus padres. Es un complemento óptimo de la autoridad-servicio. Este amor afectivo es fácil de potenciarlo por debajo de los 11 años, más o menos. Más tarde, la autoafirmación del yo y la búsqueda del yo mismo tenderán a interponer una barrera entre padres e hijos. Por eso, la época apropiada después ya termina. Y la responsabilidad se halla íntimamente vinculada a la preocupación de dejar las cosas bien hechas. Sin duda, este planteamiento requiere una formación moral profunda sobre el conocimiento del bien y del mal, que proporcione las razones que hacen obligatorio o aconsejable un determinado tipo de conducta y la mueva a la adhesión reflexiva hacia los criterios correctos. Por eso, a los 11 años, nuestros hijos deben ya haber recibido la formación doctrinal necesaria que les va a servir de apoyo para futuras decisiones. Y para terminar, no olvidemos que el ejemplo es una constante en la educación que muestra a los hijos de manera accesible y a cualquier edad la conducta que deben seguir. El prestigio de los padres es un motor poderoso para la adhesión imitativa, muchas veces inconsciente, de los hijos. Si les parece bien, después de esto lo seguimos charlando en familia.